Señor, tú amas al mundo. Señor, tú amas al mundo. Señor, nos amas a todos. Señor, tú amas al mundo. Señor, nos amas a todos. Amas al mundo entero y a todo cuanto en él vive. Amas a hombres y mujeres como si ellos vivieran solos en esta tierra. Señor, tú amas al mundo. Señor, nos amas a todos. Señor, tú amas al mundo. Señor, nos amas a todos. Sea fuerte o débil, sea joven o viejo, sea negro o blanco, el mismo amor pone, Señor, siempre en nosotros. Señor, tú amas al mundo. Señor, nos amas a todos. Señor, tú amas al mundo. Señor, nos amas a todos.